La radio que está pensada para ti. Radio Chachapuyas 99.1. Y el dolor confundía con amor. Quiero vivir, quiero volver a sonreír. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. Puedo vivir, puedo vivir. Yo sin tu amor puedo vivir. Quiero gritar que soy feliz, que sin tu amor puedo vivir. Saber de ti, porque me duele recordar. Si tu amor solo causó tanto dolor, tanto sufrir. Quiero decirte, mujer, que sin tu amor puedo vivir. Muchas noches no dormí pensando en ti. Porque tu salud es primero. Porque mereces una atención personalizada. Botica Municipal del Pueblo, velando por tu salud y economía. Contamos con un amplio surtido en medicamentos de laboratorios garantizados. Productos de belleza de marcas reconocidas. Todo a precios justos. Somos profesionales. Botica Municipal del Pueblo. Visítanos en el Jirón Ortiz Arrieta, cuadra 5, Palacio Municipal, Plaza de Armas de Chachapoyas. Un vaso de leche para que nuestras niñas y niños crezcan más saludables y llenos de energía. En la Municipalidad de Chachapoyas atendemos a 21 comités de vaso de leche. Profesionales capacitan en el preparado correcto de las raciones y abastecen con el producto oportunamente. Programa del vaso de leche. Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Tradicional y visionaria. Vecino de Chachapoyas, ¿estás construyendo o tienes una obra cerca de tu casa? Atento a esta información importante. Las obras de construcción y trabajos en la vía pública solo están permitidos de 6 de la mañana a 6 de la tarde, todos los días de la semana. ¿Necesitas más tiempo? No hay problema. Puedes extender el horario hasta las 8 de la noche, solo en casos especiales, como vaciado de concreto o si la obra necesita avanzar más rápido. Pero esto no es automático. Tienes que pedir permiso con 10 días de anticipación. Presenta tu solicitud con todo en regla a la Gerencia de Urbanismo y Transportes. Si trabajas fuera del horario sin autorización, podría caerte sanciones. Vas a ser sancionado con una multa no menor de una UIT y sobre todo la paralización de la obra. Recuerda, construir con orden también es construir una mejor ciudad. Municipalidad Provincial de Chachapoyas. Avanzamos con respeto y responsabilidad. ¿Sabías que cuidar el centro histórico es cuidar nuestra identidad? La Subgerencia de Bienes Culturales e Inmuebles presenta el proyecto de acompañamiento al ciudadano para la revaloración arquitectónica del centro histórico. Brindamos orientación técnica especializada, apoyo en trámites administrativos y asesoría para intervenciones compatibles con nuestro patrimonio. Acompañamos a las familias y propietarios en cada etapa de mejora y adecuación de sus viviendas, preservando la arquitectura tradicional y armonizando el paisaje urbano. Cuidar nuestro patrimonio es tarea de todos. Vecino, recuerda que está prohibido colocar publicidad en las fachadas y en los postes de energía eléctrica de nuestra ciudad. Su incumplimiento traerá consecuencias. La sanción es el 50% de una UIT, que equivale a 2.575 soles. Nuestros fiscalizadores están atentos. Seamos responsables. Trabajemos por una ciudad ordenada. Gerencia de Fiscalización Administrativa, Municipalidad Provincial de Chachapoyas, tradicional y visionaria. No hay corazón como el mío, linda, para amar, que sufrí calla con las penas lindas que me das. No hay corazón como el mío, linda, para amar, que sufrí calla con las penas lindas que le das. Así que dale, dale nomás, que una mañana no me verás. Eso te digo por ser tu amigo, lo que es conmigo, dale nomás. Dices que tienes unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Dices que tiene unos ojos lindos como el sol, y que me miran linda con amor. Cierra tus ojos, cierra nomás, que así cerrado me gustan más. Cierra tus ojos, cierra nomás, que así cerrado me gustan más. 25 limones tiene una rama. Ya amanece 50 y por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una, a las dos y a las tres de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso. Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Apostemos, apostemos, apostemos que me caso. Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer. Morena ingrata, no seas así, una mañana no me has de ver. Morena ingrata, no seas así, una mañana no me has de ver. 25 limones y una rama. Y amanece 50 y por la mañana. Toma, toma, toma, toma, toma que te voy a dar una guayabita verde de mi guayabal. Ay, a la una, a las dos y a las tres de la mañana, dame caldo de gallina, que se me ha abierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. Dame caldo. despierto la gana. Anda pues a la cocina, que te acompañe tu hermana. La radio que está pensada para ti, Radio Chachapuyas.